¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Esta noche tengo entierro. Hola, animal con cédula. Aquí llegó tu pesadilla. DJ Ángel Soundcard, oficial.